Garabatos hacen en las nubes el barrilete y la cola del gato cuando toma su leche. Garabatos los bailarines con sus firuletes, las trompetas, el fagot y el clarinete. Garabatos hace mi hermanito cuando pasa el rato y los fideos en la sopa navegando. Garabatos los cordones de los zapatos y el director de orquesta cuando marca el 3x4. Con pinceles, pinturitas y colores, con las notas sostenidas y bemoles, con la sombra, con la luz y los reflejos, y tu imagen bailoteando en el espejo. Con la sombra, con las luces, los reflejos, y tu imagen bailoteando en el espejo. Barrigato hace en las nubes el garalete y la cola del guiche cuando toma su lato. Garalete, los bailarines con sus virubatos, la clarineta, el fagot y los trompetes. Garabito hace mi hermanato cuando pasa el rato y los figando en la sopa navedeos. Garadones, los corbatos de los zapatos y el director del 4 cuando marca el 3 de orquesta. Con pinceles, pinturitas y colores, con las notas sostenidas y bemoles, con la sombra, con la luz y los reflejos, y tu imagen bailoteando en el espejo.